escucho un nombre precioso sobre la tierra. Ese nombre sin dudarlo, Cristina Vegas, fue la que me dio la vida y luego me dejó vivirla. Fue la que me dio la vida y luego me dejó vivirla. Y para darle sentido, me dio herramientas. Y para darle sentido, me dio herramientas. Me enseñó que sin justicia, libertad no es cosa cierta. Me enseñó que sin justicia, libertad no es cosa cierta. Estamos escuchando a Nacho Vegas, su canción Fiu, hijo, de su último disco, Vidas semipreciosas, una canción donde Nacho Vegas pues canta a su madre. Como dice él, bueno, la que le dio la vida, pero también la que le enseñó lo que era la justicia, la libertad. Y bueno, es una de esos ejemplos de madres, de mujeres luchadoras que nos han enseñado igualdad, nos han enseñado a luchar por los derechos, por el bien común, y que viene muy al caso con este spin-off que os ofrecemos relacionado con las mujeres en la República, una charla organizada por el colectivo republicano de Euskal Herria, que dio María José Villa el 22 de abril, miércoles, en el Centro Cívico de la Bolsa, en el Casco Viejo de Bilbao, acompañando con motivo de la exposición Emakumeak 1931-1939, que está expuesta hasta el 28 de abril, en el propio Centro Cívico de la Bolsa. Creo que os va a interesar. María José se centró sobre todo en lo que tiene que ver con la participación política de las mujeres en la época republicana, pero en el diálogo posterior salen también otras cuestiones. Creo que os va a gustar, lo vais a disfrutar. Aquí os dejamos con la historiadora María José Villa. Soy, jamás diré, soy un artista. Si vais a entrugar quién soy, no voy a decir, soy un artista. Soy hijo de Cristina Vegas, antifascista. Fiu de Cristina Vegas, antifascista. Bueno, pues procedo a presentar a María José Villa. María José no es la primera vez que está con nosotros, también años anteriores nos ha dado también una conferencia. María José, bueno, sobre todo es amiga, compañera en la Universidad del País Vasco. Formamos parte del mismo grupo de investigación, el grupo de investigación Biography and Parliament, Biografía y Parlamento. María José es doctora en Historia Contemporánea por la EHU, ya, Escuela de Rico Universidad de A. Su tesis versó sobre el feminismo de Benita Asas, que os invito a que leáis el libro y lo consultéis. Benita Asas, como sabéis, tiene calle en Bilbao, hace unos años se le puso una calle en Bilbao, es una además de las salidas del metro en San Ignacio, si no me equivoco. Y bueno, su trayectoria profesional ha versado, sobre todo en los últimos años y a raíz de su tesis doctoral, en torno a la historia de las mujeres. Sobre todo se ha centrado, bueno, comisarió una exposición, El largo camino de las mujeres hacia la igualdad, que era sobre la historia de las mujeres en el País Vasco en el siglo XX, que estuvo por varios sitios aquí en Euskadi. Y luego, últimamente, su línea de investigación principal ha versado en torno a la participación política de las mujeres. Para ello, bueno, pues ha hecho, en los diccionarios biográficos que el grupo de investigación hace en torno a las biografías parlamentarias, se ha ocupado ella de todas las biografías de las mujeres y últimamente está investigando en torno a la participación, como os decía, la participación política de las mujeres que empiezan, curiosamente, en la dictadura de Primo de Rivera, seguirán, por supuesto, durante la República y también está investigando la participación de las mujeres en el franquismo. El ejemplo más claro es de la alcaldesa Pilar Careaga, ¿no? Y también, bueno, siguiendo hasta la transición, como os digo, indagando y biografiando a todas aquellas mujeres que fueron representantes en el Parlamento Vasco en las primeras legislaturas o en el Parlamento Español, mujeres vascas que estuvieron en el Parlamento, bien en el Congreso o bien en el Senado. Y sin más dilación, y agradeciéndote la deferencia que has tenido con nosotros, con el colectivo republicano, que sabemos que estás muy ocupada con tus clases. Ella es profesora de Historia de la Economía en Sarrico, en la Facultad de Sarrico actualmente. Bueno, pues te cedo la palabra, María José. Gracias, John. Arratsaldeon eta mil esker etortzeagatik. Sobre todo quiero agradecer al colectivo republicano, ¿no? Siempre es un placer y es una gozada porque me siento muy arropada y me gusta mucho, ¿no? La conferencia de hoy tiene como título Mujer y Política en la Segunda República en el País Vasco. Me gustaría hacer una pequeña introducción para poder entender qué significó la República para las mujeres, sobre todo para esa adquisición de los derechos políticos de las mujeres, y para ello vamos a hacer un pequeño recorrido. Pero sobre todo me voy a fijar, ya que ha dicho John que estoy trabajando sobre todo en los últimos años sobre la participación política de la mujer, en concreto me voy a centrar en esta conferencia en esa participación política de la mujer en las elecciones parciales municipales aquí en el País Vasco en 1933, ¿no? Porque tenemos mujeres concejalas, tenemos alguna mujer que fue alcaldesa en ese periodo de las gestoras, y me gustaría poner en valor a esas mujeres que consiguieron acceder y también contar un poco cuál fue la historia de ese acceso a las mujeres a la política. Lo primero que quiero señalar, lo primero que quiero señalar es esta frase de Benita Sas Manterola. Ella nos dice: ¿qué significa para nosotras, las mujeres, el voto político integral y los demás derechos? Significa haber salido del mundo insignificante de las cosas para elevarnos al mundo excelso de la personalidad de la ciudadanía. Porque realmente esa era la situación de las mujeres antes de 1931. Los derechos políticos que se consiguen el 1 de octubre de 1931 en el Congreso de los Diputados en Madrid, gracias a la intervención o las intervenciones de Clara Campoamor, es un largo camino, una larga lucha que se va a iniciar a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del siglo XX. Pero consigue la República romper una inercia de esa discriminación de las mujeres en el ámbito público, ¿no? Esas dos esferas separadas que siempre hemos oído hablar de ellas, ¿no? Esas esferas del hogar, que es el sitio, el lugar donde las mujeres deben estar, y por otra parte ese mundo político que es exclusivamente de los hombres, ¿no? Entonces yo creo que Benita Asas con esta frase nos explica muy bien cuál es el sentimiento de ella, de como mujer, como feminista, en 1931, cuando las mujeres consiguen ese derecho, el derecho político, el derecho de la ciudadanía, ¿no? Claro, tenemos que ver o tenemos que entender cuál es la situación de las mujeres antes de que se produjese la proclamación de la Segunda República y se iniciase todo ese proceso constitucional en el que el derecho a voto de las mujeres fue un tema central, ¿no? Estamos en una sociedad en la que las mujeres están vistas, y aquí tenemos un pequeño fragmento que quiero que leáis, ¿no? Vistas como una muñeca, una linda muñeca, algo para adornar, algo para que el hombre se alegre la vista, pero realmente no están entendidas las mujeres como un ser humano, sujeto de derechos, de deberes también, de obligaciones, pero sobre todo de derechos, ¿no? Una de las cuestiones más importantes sobre las que versó el movimiento feminista en España a principios del siglo XX fue conseguir una igualdad en la educación. Es decir, no existía la coeducación, había dos currículums diferentes para hombres y para mujeres, y por lo tanto las mujeres, muchas de ellas, no accedían a esa educación primaria, pocas veces a la secundaria y casi nunca a estudios universitarios. Debemos recordar también que la mujer en España accede a la universidad en 1910. ¿Antes de eso tenemos mujeres universitarias? Sí, pero necesitaban, entre otras cuestiones, necesitaban un permiso real. Por lo tanto, era muy difícil entrar a la universidad muy difícil ser aceptadas en la universidad y esa falta de acceso a la educación va a lastrar a las mujeres no solamente en los ámbitos culturales, ¿no? Sino también las vamos a tener lastradas en los ámbitos laborales, es decir, no tienen acceso, las mujeres no van a tener acceso a trabajos reglados. Vamos a tener mujeres que van a ser expulsadas a esos mercados laborales que son que no son no son que no están reglamentados, quiero decir. Vamos a ver cómo las mujeres van a ser expulsadas a trabajos que no van a estar bien remunerados, siempre a la mujer mismo puesto, misma dedicación, va a cobrar el 50% del salario que recibe un hombre y eso siempre por norma antes, en este periodo, vamos, quiero decir. Y por lo tanto las mujeres en el mundo laboral también se van a ver penalizadas por esa discriminación, por esa falta de igualdad, ¿no? Benita Assas, claro, hice la tesis sobre ella, entonces me gusta nombrarla. Benita Assas lo que va a señalar realmente es a los hombres como culpables de esa situación de subordinación, ¿no? Lo que dice es que desde que el mundo existe, los hombres han sido los únicos dictadores de leyes. Y puede decirse que en cuantas leyes han existido en el mundo, han sido injustas con las mujeres. Por eso es tan importante el acceso de las mujeres a la ciudadanía, el mundo político. ¿Por qué? Porque van a ser ellas, también van a participar, o por lo menos se presupone que las mujeres van a participar en ese mundo político y por lo tanto van a poder dictar leyes que sean más favorables para las mujeres, ¿no? Volviendo otra vez a ese mundo político, a ese contexto de la Segunda República, tenemos que señalar, y yo me voy a centrar sobre todo en el País Vasco, tenemos que señalar que ya desde 1904 tenemos un pequeño grupo, que es que va a estar dirigido sobre todo por Virginia González Polo, que es la Agrupación Femenina Socialista. Es la primera agrupación femenina socialista que se crea en toda España, se crea aquí en Bilbao, y es una primera agrupación que lo que nos va a ofrecer es un discurso bastante feminista. Va a buscar la igualdad entre hombres y mujeres, va a buscar la igualdad política, pero va a ser una agrupación que va a brillar durante un tiempo, pero que no va a tener una implementación tan importante como otras agrupaciones. Antes de la Segunda República también tenemos movimientos de las mujeres para acercarse a ese mundo político. John Penn se la conoce muy bien, las damas rojas del entorno republicano, unas damas rojas que van a estar muy activas, sobre todo entre 1808 y 1812. Unas mujeres que van a ver en el republicanismo una opción, pero también una oportunidad para poder socializar y sobre todo para estar en lo público a través de la organización de charlas, la organización de fiestas. Es decir, vamos a tener a mujeres en la política antes de la Segunda República, en ese mundo político, no en la política. Sí, las vamos a tener, pero van a ser muy pocas, van a ser realmente muy pocas. Aquí os he puesto a Virginia González Polo, que es la mujer que creó la agrupación femenina socialista, porque luego hablaremos de ella también en la segunda parte. Las mujeres antes de la Segunda República no tuvieron acceso a ese mundo político, eso es cierto. Sí que es verdad que durante la dictadura de Primo de Rivera y sobre todo ante esa ola que fue el primer feminismo en España, esas reivindicaciones de mujeres a título individual, porque tenemos a Benita Assas Manterola, tenemos a Julia Preguero, pero también tenemos asociaciones como la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, asociaciones feministas que empiezan a no solamente a reivindicar los derechos políticos de las mujeres, sino que empiezan a ocupar artículos de prensa, empiezan a ser tema, o el feminismo empieza a ser un tema de actualidad, y por lo tanto, ya en la década de los años 20 es difícil apartar a las mujeres. Lo que está claro es que en la dictadura de Primo de Rivera lo que se va a buscar es un modelo femenino de acuerdo a esos ideales de mujer que eran los que estaban o los que se presuponían en este periodo, ¿no? Van a buscar a mujeres católicas, van a ser mujeres que defiendan ese discurso de la domesticidad, que por supuesto no van a ser mujeres que sean profesionales, pero sí que es verdad que Primo de Rivera, en ese afán de recomponer, en ese afán de recomponer esa España que creía enferma, una de las cuestiones más importantes para él era el remodelar todo el sistema de la elección de ayuntamientos, la elección municipal, ¿no? Es el primer momento, en 1924, perdón, cuando las mujeres van a ser contempladas como posibles electoras para esas elecciones municipales. De hecho, se van a crear censos en todos los municipios en los que las mujeres van a poder participar en esas hipotéticas elecciones. Primo de Rivera no va a convocar elecciones realmente. Primo de Rivera va a seguir siendo un dictador y no va a democratizar a España en su periodo. Pero sí que es verdad que ante la presión, sobre todo de los grupos femeninos católicos, ante la presión también de ese mundo feminista que cada vez está reivindicando más los derechos, va a nombrar mujeres concejalas en los ayuntamientos, normalmente en capitales de provincia. Aquí en Bilbao vamos a tener a dos, Sofía MacMahon y Rebe Castellón, pero en Donosti también vamos a tener dos mujeres, en Vitoria también dos mujeres, pero también en Portugalete va a haber dos mujeres. No solamente van a ser capitales de provincia, sino bueno, es difícil seguirles la pista. ¿Por qué? Porque eran nombramientos directos de los gobernadores, con lo cual era muy difícil saber, es muy difícil encontrar la documentación. Pero las tenemos ahí, las primeras mujeres concejalas bajando por la escalinata, las dos de Acción Católica de la Mujer, las dos de la alta burguesía bilbaína, y Sofía MacMahon en una entrevista dice que ella acepta el cargo de concejala solo o con la condición de dedicarse solo a la beneficencia. No está interesada en política, no quiere entrar en política. Bien, ¿qué ocurre? Que el 14 de abril de 1931, en unas elecciones municipales, siempre se lo digo a mis alumnos porque se les olvida, en unas elecciones municipales se proclama la República aquí en España, ¿no? Un 14 de abril que abre la puerta en un primer momento a que las mujeres no sean electoras, pero que sean elegibles. Clara Campoamor, Victoria Kent, Margarita Nelken, no van a poder votar en esas elecciones, en las primeras elecciones constitucionales, pero sí que van a poder ser elegibles, ¿no? Una vez que se inicia esa primera legislatura en la República, vamos a ver cómo el debate del voto femenino va a ser central. Es un debate que va a ser central y que va a ocupar muchísimas sesiones del Congreso de los Diputados. Vamos a tener a una Clara Campoamor que todos conocemos, defensora de esos derechos de las mujeres, ¿no? Pero también os he puesto aquí algunas frases que se dijeron en ese momento, algunas las conocéis, igual no, para contrarrestar ese discurso igualitario de Clara Campoamor, ¿no? Por una parte tenemos a Novoa Santos, de la Federación Republicana Gallega, que nos dice que el histerismo no es una enfermedad, es la propia estructura de la mujer. La mujer es eso, histerismo. Claro, son mensajes que no son ajenos a los mensajes normales de la sociedad española entre 1900, bueno, desde que conocemos, tenemos los primeros registros hasta ese momento. Pero claro, no choca, porque también estamos en un mundo en que pensamos que la República puede y la República ayuda a las mujeres, pero dentro de la República todos sabemos que hay ideologías diferentes, puntos de vista diferentes y confrontan en ese Congreso de los Diputados, ¿no? Por otra parte, la mujer española como política es retardaria, es retrógrada, todavía no se ha separado de la influencia de la sacristía y el confesionario. es uno de los grandes prejuicios que va a tener, no solamente lo va a tener el mundo republicano, el mundo de la izquierda, pensar, presuponer que las mujeres, por ser mujeres, van a ser más conservadoras. De hecho, Clara Campoamor va a escribir un libro, El voto femenino, mi pecado mortal, porque una vez que se concede el derecho a voto a las mujeres en las siguientes elecciones, en las de 1933, lo que vamos a encontrar es que las derechas, derecha republicana, tenemos a Lerroux, va a llegar al poder, ¿no? Una de las cuestiones más importantes es culpar a Clara Campoamor por haber permitido que las mujeres pudieran votar, cosa que no se sostiene porque en el 36 va a ganar el Frente Popular y las mujeres votan también, ¿no? Pero es una forma de culpabilizar y van a culpabilizar a las mujeres en este contexto, ¿no? Os he puesto también esta imagen, bueno, pues esta frase de Clara Campoamor, que dice que se siente ciudadano antes que mujer, ¿no? Es decir, pone por delante esa condición de ciudadano de igualdad, ¿no? Y considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al margen de ese derecho, ¿no? Ese fue el discurso de Clara Campoamor. Y finalmente, sí, las mujeres consiguieron su derecho a voto y su derecho a la participación. Aquí en el País Vasco, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, en el País Vasco, una vez que se proclama la Segunda República, inmediatamente, y no solamente en el País Vasco, en toda España, ¿no? Inmediatamente cuando se proclama la República, las culturas políticas, los partidos políticos, sobre todo cuando a las mujeres se les concede el derecho a voto, ven a las mujeres como un activo importante. Quizás las ven más como activo subordinado a los hombres, pero sí que es verdad que las integran de alguna manera, en mayor o menor medida, dentro de esos grupos políticos, ¿no? Aquí en el País Vasco voy a seguir esa línea de izquierdas y derechas, pero bueno, más que nada para contextualizar. Una vez que se proclama la Segunda República, el mundo del Partido Nacionalista Vasco va a retomar una asociación, Emakume Abertzale Batzar, que se había creado en 1922, 1923 es ilegalizada, pero en 1931 vuelve a constituir Emakume Abertzale Batzar, ¿no? Emakume Abertzale Batzar no va a ser una organización que reivindique la igualdad entre hombres y mujeres, no va a ser una organización feminista, ¿de acuerdo? Pero sí que va a ser una organización que va a dar visibilidad a las mujeres en ese mundo político. ¿Por qué? Porque se va a usar a la mujer como reproductora biológica e ideológica. Os he puesto aquí una imagen de Geirín Aguirre, creo que es en Trápaga, en un mitin en Trápaga. Las mujeres de Emakume Abertzale Batzar van a ser propagandistas, se van a dedicar sobre todo a llevar el mensaje del nacionalismo vasco y van a intentar, por una parte, dar esa imagen de modernidad que da una mujer, porque aquí la vemos a Geirín con los brazos abiertos y es una potencia increíble, ¿no? Es una fuerza increíble. Y por otra parte también atraer el voto femenino al nacionalismo vasco. Tenemos también, no sé si se ve muy bien porque se ve un poco mal, tenemos también la imagen de Geirín y Polixene saliendo de la cárcel de Larrinaga, van a ser detenidas por un meeting que dan, ¿no? También es una imagen que es bastante transgresora, a pesar de que estamos hablando de ese nacionalismo vasco, esa derecha nacionalista vasca en este momento. Otras mujeres que se van a organizar y van a crear sus propios espacios políticos van a ser las mujeres de la derecha monárquica y la tradicionalista. También las vamos a tener. En Bilbao se va a crear el 18 de noviembre de 1931. Ahí no se la ve bien, pero es Urraca Pastor también como muy fuerte dando un mitin a todos los tradicionalistas, ¿no? Se va a crear la Agrupación de Defensa Femenina, ¿no? Una agrupación que va a estar integrada por Pilar Careaga y por Urraca Pastor, dos mujeres de esa derecha De acuerdo, pero claro, la República da la oportunidad a todas las mujeres a participar en la política, no solamente a algunas, ¿no? La agrupación femenina de Pilar Careaga y de Urraca Pastor va a tener un periodo muy corto en el que las vamos a ver en mítines, van a intentar de alguna manera fagotizar todo ese mundo de la derecha, sobre todo de esos grupos femeninos católicos, intentar que entren dentro de la agrupación femenina, pero finalmente se va a diluir, ¿no? Y por último, y no importa, menos importante, vamos a tener ese mundo de la izquierda, una izquierda que aquí en el País Vasco va a estar protagonizada sobre todo por la agrupación femenina socialista, que la tenemos en 1904, y que con posterioridad vamos a verla bajo otro nombre, pero también muy importante, ¿no? Virginia González Polo, que crea esta asociación, va a tener algunos problemas, sobre todo a partir de 1926, porque el mundo socialista no tiene agrupaciones femeninas en este momento, se crean más tarde. De acuerdo, en 1926 el socialismo decide que las agrupaciones femeninas, perdón, esa segregación en grupos entre hombres y mujeres no era buena, no era la línea que querían tomar, y por lo tanto desaparecen todas las agrupaciones femeninas. Con lo cual va en detrimento de las mujeres. ¿Por qué? Porque siempre los partidos políticos, en aquella época, y ahora ocurre menos, ¿no? Pero en los partidos políticos se prima el discurso o los grandes problemas, y entienden que la igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a la mujer a la política, queda en un segundo plano. Es el mismo discurso que el comunismo. Primero hacemos la revolución y luego ya todos seremos iguales. Por eso el feminismo no entra dentro de ese mundo comunista, ¿no? Y por último tenemos a la agrupación femenina, republicana femenina de Bilbao, que se va a crear en 1932, que es una agrupación a nivel nacional, está creada por Clara Campoamor, van a organizar sobre todo mítines, van a dar apoyo al mundo republicano. Y con posterioridad se va a crear la Fraternidad de Mujeres Modernas de Torre Urizar, que si bien es cierto, no van a entrar tanto en ese discurso, en ese mundo político, sí que van a buscar esa sociabilidad del republicanismo, también del socialismo, van a buscar esa unión entre mujeres, esa solidaridad, es decir, vamos a ver ahí a las mujeres modernas de Torre Urizar, ¿no? Sobre todo para potenciar esa fraternidad entre mujeres. Claro, en este mundo político que os he señalado y en esta república que da la gran oportunidad a las mujeres de participar en lo político, es decir, ser ciudadana, ser un ciudadano de primera, ¿cómo impacta esa decisión en la representación dentro del Parlamento de esas mujeres, ¿no? Y la verdad es que es un poco angustioso pensar que la mayoría de las mujeres no van a poder acceder al Parlamento. Tenemos, y aquí os he puesto las candidatas, es decir, ¿cuántas mujeres se presentaron como candidatas en 1933? 1931, ya las conocemos, 1933 y 1936. No debemos olvidar que en aquel momento como ahora las candidaturas vienen pactadas por el partido, es decir, es una decisión del partido introducir o incluir a las mujeres dentro de las candidaturas, dentro de las listas. Las mujeres candidatas van a ser mínimas. Y cuando digo mínimas, tenemos en 1933, vamos a tener 31 mujeres candidatas en toda España. Es decir, nada, cero, muy poco. Algunas de ellas van a estar en posiciones lo suficientemente importantes como para acceder al escaño. Es decir, vamos a tener a mujeres que sí, pero la mayoría no van a poder acceder. ¿De acuerdo? Yo os he puesto aquí las candidatas que tuvimos aquí en el País Vasco para esas cortes de 1933 y de 1936. Como siempre, izquierda y derecha, porque aquí estamos, bueno, izquierda y derecha, sí, aquí estamos en ese momento, ¿no? Por una parte, Dolores Ibárruri. Dolores Ibárruri se va a presentar dos veces, va a ser candidata al Congreso de los Diputados dos veces. En 1933 y en 1936. La estrategia de los partidos políticos era los candidatos que quizás eran más conocidos presentarlos en diferentes circunscripciones. Dolores Ibárruri va a ser candidata por Badajoz, por León, por Madrid, por Oviedo y también por aquí, ¿de acuerdo? Por Vizcaya. Entonces, no va a conseguir el escaño aquí, no lo va a conseguir en 1933, lo va a conseguir en 1936. Aquí en el País Vasco, en Vizcaya, Dolores Ibárruri solamente, bueno, el Partido Comunista solamente va a conseguir un 3% de los votos, es decir, que no era un partido que tuviese cierto éxito en el País Vasco. Por otra parte, tenemos a Julia Álvarez de Resano. Julia es navarra, va a ser navarra, es una mujer del mundo socialista, va a ser una candidata navarra que se va a presentar por Guipúzcoa y va a conseguir el escaño, no en 1933, pero sí en 1936. Julia Álvarez de Resano va a ser la primera mujer gobernador civil en España. Es una mujer que va a tener una trayectoria muy importante en el mundo socialista. En Navarra es muy conocida, aquí quizás es menos. Y por otra parte tenemos, bueno, pues a ese mundo de la derecha, ¿no? Tenemos a Urraca Pastor, que va a conseguir presentarse en dos ocasiones, nunca va a conseguir escaño, por Unión Regionalista, por Guipúzcoa, en una de las ocasiones. Y por otra parte tenemos a Pilar Careaga, que también entra dentro de ese mundo político. No debemos olvidar que ese mundo de la derecha también necesita a las mujeres en ese mundo político, también necesita en esa república tener su representación femenina, ¿no? Y tenemos a Pilar Careaga, que fue candidata en 1933. Pilar Careaga consiguió 20.082 votos, es decir, que no es baladí, consiguió muchísimos votos. Y a pesar de que Renovación Española no va a conseguir ninguna representación, va a conseguir más votos que sus compañeros hombres. Es decir, que ya tenemos ahí, bueno, pues a esas mujeres. Claro, esto a nivel nacional, pero a nivel local, os he traído aquí, bueno, a nivel local, en 1933, la República decide disolver una serie de ayuntamientos. ¿Por qué? Porque en las elecciones de 1931 esos ayuntamientos se habían creado bajo el artículo 29 de la ley de 1907. ¿Eso qué suponía? Bueno, suponía que los ayuntamientos que hubiese los mismos candidatos que alcalde y concejales necesarios para cubrirlos, no se celebraban elecciones municipales. Es decir, si había tres puestos y había tres candidatos, ya no se celebraban elecciones. ¿Esto qué permitía? Permitía el caciquismo. Permitía realmente movilizar a la población, que no se presentasen candidatos y, por supuesto, que esos municipios, normalmente muy pequeños, estaban controlados por ese cacique, por ese industrial, que conseguían mantener esa municipalidad controlada, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? La República dice, no puede ser, se tienen que celebrar elecciones. Se tienen que celebrar elecciones, pero mientras se celebran las elecciones lo que hacen es disolver esos ayuntamientos y crear comisiones gestoras. Comisiones gestoras que van a ser elegidas mujeres. Para ejercer el cargo. Van a ser elegidas, quiero decir, nombradas, perdón. Van a ser nombradas y vamos a tener estas mujeres que van a ser concejalas, pero también van a ser alcaldesas. Vemos que muchas de ellas son de Guipúzcoa, también tenemos de Vizcaya, pero sobre todo son municipios muy pequeños. ¿Cómo se nombraba a estas gestoras? Se nombraba, por una parte, eran tres puestos. Por una parte, el funcionario más joven, y ahí es donde entran las mujeres, porque la mayoría de estas mujeres son maestras y van a ser jóvenes. Luego tenemos un obrero y también alguien que represente el mundo de la riqueza del municipio, ¿no? Pero tenemos estas primeras mujeres que creo que son interesantes porque apenas conocemos nada, pero es bueno para conocerlas. Esas gestoras están 3 meses y se producen las elecciones municipales. Las elecciones municipales que se celebran en abril de 1933, y vamos a ver cómo vamos a tener candidatas, muchas candidatas. Aquí os he traído solamente las que van a ser elegidas, ¿no? Pero vamos a tener mujeres candidatas, sí. Va a ser el primer momento en el País Vasco que las mujeres acceden a ese mundo político, gracias a la República. Van a ser mujeres que se van a presentar y van a ser presentadas en estas listas, sobre todo el Partido Nacionalista Vasco, es decir, muchas de ellas van a ser nacionalistas y muchas de ellas van a pertenecer a Emakume Abertzale Batza. Estos municipios, estas elecciones municipales, muchos de estos ayuntamientos se van a deshacer en 1934. Va a entrar o va a aparecer el conflicto con el concierto económico, hay una rebelión de los ayuntamientos y estamos otra vez en esa república de Lerroux. Por lo tanto, va a disolver esos ayuntamientos y muchas de esas mujeres van a ser judicializadas, van a tener una pena de inhabilitación y van a ser apartadas, ¿de acuerdo? Pero van a ejercer durante pues unos meses como alcaldesas y como concejalas electas. Por lo tanto, lo que os quería mostrar con esta intervención es sobre todo, bueno, la República da el espaldarazo a la igualdad de las mujeres, pero también es verdad que el mundo político le va a costar muchísimo admitir a las mujeres y conseguir integrarlas dentro de sus candidaturas, ¿de acuerdo? Entonces, es un paso muy importante, pero sí que es verdad que los prejuicios de los que hemos hablado al principio son muy difíciles de borrar. Tenéis que pensar que tenemos 6 años de república, 2 de ellos con una república de derechas que va a deshacer todo lo que se hace en un primer momento, y es muy difícil los prejuicios que operaban en la época superarlos en tan poco tiempo. Pero creo que son, bueno, pues pequeños logros de las mujeres en la Segunda República. Gracias. Muchas gracias, es que ricasco, María José, por la sectora conferencia. Bueno, está muy bien el tema, porque siempre cuando hacemos referencia a las mujeres, bueno, siempre nos fijamos en los derechos que consiguió la República y no con esa presencia de las mujeres en la vida pública, que siempre nos ceñimos pues a esas tres primeras diputadas, luego un poco más en área y tal. Bueno, abrimos ahora un turno de preguntas o de intervenciones, si queréis preguntar algo a María José. ¿Y alguien quiere tomar la palabra? No sé si tenemos micro de mano, no tenemos, ¿no? No tenemos. No, a viva voz. Alguien se levante. Y que le da. Bueno, una pregunta. Sí, María Asunción Merinero. Es que ricasco, gracias por la conferencia. Se agradece mucho que alguien que ha estudiado tanto este tema nos aporte un poco de algunos datos que luego utilizaremos en nuestras conversaciones cotidianas para machacar a algunos que, y algunas, no solo algunos, que ven o idealizado este periodo en algunos sentidos o machacan sistemáticamente este periodo. Yo quería preguntarte por algo que sé que se escapa de tu campo concreto, pero que seguro que, como has tenido que estudiar este periodo, seguro que algo nos puedes aportar. habla sobre todo de la política entendida desde el punto de vista y de la participación de las mujeres desde el punto de vista partidista. Porque también, claro, la representación se refleja a través de los partidos. Pero yo te quiero preguntar por la participación política de las mujeres que se escapa al ámbito de los partidos, que no sé si es otro tipo de asociaciones, y que también se dedican a hacer política, seguramente en materias consideradas más sociales, entre comillas, que en lo que entendemos estrictamente por política partidista. Esa es un poco mi pregunta. Sí, sobre todo yo ahí encuadraría a la Fraternidad de Mujeres Modernas, es decir, es una asociación que tiene como objetivo no tanto el acceder a ese mundo político, al participar en el partido político o de imponer quizás de alguna manera su visión desde ese ser mujer a una cultura política, ¿no? La fraternidad busca sobre todo socializar, busca esa unidad de las mujeres, pero también sabemos muy poco de la Fraternidad de Mujeres Modernas, ¿no? Pero los discursos, sobre todo un artículo que de la época, que explica un poco cuál es su cometido, ¿no? Lo que hablan es sobre todo de cuestiones que creo que ahora son como muy actuales o muy modernas, ¿no? Ese hacer una piña a las mujeres, no, ayudar. Cuidado, tal. Sí. Es decir, todas esas cuestiones que atañaban a las atañan a la a, y atañan, claro, y atañaron a las mujeres, perdón. Entonces, yo creo que ahí pondríamos a la Fraternidad de Mujeres Modernas. Otros grupos, luego ya iríamos a grupos de tipo cultural, ¿no? Pues podría ser el Liceo Club Femenino Español, es decir, un grupo en el que lo que se busca es, bueno, socializar dentro de ese mundo académico y buscar esas vías de crecimiento personal, intelectual, a través de charlas, conferencias. Es decir, ya nos iríamos a ese mundo más cultural, ¿no? Yo creo. Sí, o sea, que salís un poco, ¿no?, de lo que es la participación política, ¿no?, de la mujer previa a la Segunda República, y luego específicamente en la Segunda República, estaría bien como tal ese elenco de derechos que ganan las mujeres, ¿no?, en el magma ese de la Segunda República, y qué pasa después, ¿no?, que es todo lo que se pierde, tanto en la participación política como en esos aspectos, ¿no? No sé si se puede hacer, ya sé que sale un poquito igual, ¿no?, también, pero... Sí, a ver, la Segunda República dota a la mujer del derecho político, pero también dota a la mujer de derechos jurídicos, ¿no? También hay que decir que la Segunda República se va a quedar corta porque no aborda la reforma o la redacción de un nuevo Código Civil. El Código Civil de español durante la República va a ser enmendado vía ley, vía Congreso de los Diputados, pero no se va a redactar. Por lo tanto, esa subordinación de las mujeres con respecto a los hombres se va a subsanar vía ley, pero sí que se debería haber corregido ese Código Civil. Yendo a todo lo que aportó la Segunda República, mucho que aportó la Segunda República, esa igualdad es la base. Y a partir de ahí hablamos de una coeducación, una educación entre hombres y mujeres. Se busca también conseguir que las mujeres no solamente estudien estudios primarios, sino también secundarios. La ley del divorcio, fundamental para las mujeres de la Segunda República. También el matrimonio civil, es decir, es también una vía de expresión de ese sentir republicano, republicano, comunista, socialista, anarquista, da igual, pero también dar libertad a las mujeres, ¿no? Porque la Iglesia Católica siempre está sujetando, siempre está reteniendo a las mujeres en ese ámbito privado, ¿no? Y el matrimonio civil también va a dar otra dimensión a la unión entre hombres y mujeres, una unión que va a ser igualitaria, y eso es fundamental. Lo que ocurre es que esos derechos ganados con la RUC se pierden, la ley del divorcio queda desactivada. Todas las pequeñas cuestiones que se habían ido logrando, pequeñas, grandes cuestiones que se habían ido logrando entre el 31 y el 33 van a quedar desactivadas. Y sobre todo lo más importante, yo lo que creo es que el Código Civil era el que realmente mantenía a la mujer en una situación que la asemejaban, y el propio Código Civil la asemejaba a un menor de edad, a un deficiente mental, es decir, tenían los mismos derechos, y por lo tanto ese Código Civil, que no se deroga, que no se cambia, es el que vamos a tener durante el franquismo. Es decir, una vez que Franco, en 1939, inicia esa andadura, ya en el 36, en todas las zonas que va tomando, va ya a imponer su régimen franquista, pero sobre todo las mujeres, hay un interés total por esa vuelta al hogar. Es decir, las mujeres durante la República están en los espacios públicos, está en ese espacio público, tiene sus derechos y no dio tiempo, pero podría haber conseguido muchísimo más. En el momento en el que Franco gana la Guerra Civil, una de sus cometidos y también su fijación es convertir a las mujeres otra vez en ese ángel del hogar, ¿no? Esa vuelta al hogar, esa subordinación de las mujeres, la ley del divorcio desaparece, el matrimonio civil desaparece, la igualdad entre hombres desaparece. Es decir, volvemos otra vez, damos un paso, pero un paso atrás, un paso más grande atrás, porque sí que es cierto que en 1910, 1920, 1930 las mujeres no tenían derechos, pero sí que estaba permitido de alguna manera que las mujeres hablasen sobre feminismo, hablasen sobre igualdad, reivindicasen sus derechos, cosa que después, durante el franquismo, no podía ser, ¿no? Entonces sí, claro, la República nos da mucho, nos tendría que haber dado muchísimo más en el sentido de tiempo, ¿no? Claro, es un tiempo tan corto que los cambios es muy difícil, ¿no? Los cambios tardan, ¿no? Pero bueno, esto es como la primera parte, ¿no? Que yo creo que es, a mí me parece que es representativo de, bueno, por una parte esa resistencia por parte del mundo político de dejar entrar a las mujeres, pero también ocurre ahora en el mundo de la empresa y aquí, porque ahora mismo tenemos, bueno, pues sistemas para garantizar de alguna manera esa participación de las mujeres, pero en la empresa privada, por ejemplo, pues es mucho más difícil, ¿no? Quiero decir que incluso ahora esa igualdad no la estamos disfrutando de la misma manera. En el ámbito público, pues igual sí, pero cuando vamos al ámbito privado, no. Uy, no. Ahí atrás. Yo quería, no sé, lanzar, por lo menos desde mi punto de vista, un espacio de reflexión hacia las mujeres que se organizaron durante, sobre todo, el periodo de guerra, ¿no? En el Frente o la Asociación de Mujeres Antifascistas. Sí. Porque fue un movimiento muy amplio y fue un movimiento que quizás se dedicó menos a la política y más a las cosas prácticas de lo que era la guerra en aquel momento, ¿no? Pero es verdad que desde el momento que ellas a sí mismas se definen como antifascistas, están entrando en el mundo de la política. Y yo desde aquí sí quería al menos recordarlas a todas ellas, ¿no? Sí, claro, por supuesto. O sea que ya, Guerra Civil no he querido entrar, ¿no? Pero la Asociación de Mujeres Antifascistas, la AMA, que nace también, a ver, también tiene su apoyo en Fraternidad de Mujeres Modernas, también de ese mundo comunista, es decir, que tiene como varios apoyos, ¿no? Su labor es asistencial, sobre todo, ¿no? Es asistencial en un momento en el que la población necesita de esa aportación de las mujeres. Aunque también lo que ocurre es que ese rol de la mujer de cuidadora, de ángel del hogar, luego se extiende también a otras cuestiones, es decir, que vemos como las mujeres en la contienda es muy difícil ver milicianas. Habéis visto abajo algunas fotos, algunas imágenes, tenemos a Casilda ahí, tenemos algunas mujeres milicianas, pero siempre los hombres, porque realmente es así, les van a relegar en esos trabajos de asistencia, de apoyo, ¿de acuerdo? Entonces, a mí, la ama, que también tenemos poca información, muy poca información y muy poca vida, muy poca información. El periódico se publicó aquí, además, ¿no? Sí. Yo creo que el periódico, que bueno, el órgano de difusión que tenía, que creo que son unos meses, yo lo he visto en Madrid. Sí, en Conde Duque de Olivares. Pero es muy poquito, es que es muy poca la información que tenemos. Pero por supuesto hay que darle una importancia, porque yo creo que ese mundo es importante, ¿no? En el mundo de la guerra civil, poner en valor el trabajo de las mujeres a nivel asistencial fue fundamental. La retaguardia fue fundamental para aguantar la... Sí, además AMA se funda en enero del 37, sí, con mujeres que vienen de otros movimientos que ha citado Mari José, de otras mujeres que sonaban porque aparecían en la prensa en otros ámbitos, y la vida es escasísima, sí, escasísima, con labores de retaguardia, porque ya en junio ya está prácticamente... los rebeldes a las puertas de Bilbao y no tienen... No. Estaba su sede, estaba donde hoy está Zara. Ah, sí, verdad. Está Zara, curiosamente, en ese mismo edificio. Sí. Que se ha pedido... El edificio no, en el lugar sí. Bueno, estaba allí y se ha pedido, alguna vez se ha pedido al ayuntamiento que hiciera un homenaje, bueno... Hiciera un poner homenaje. Una placa. Sí, poner una placa, porque aquí en el Casco Viejo, por ejemplo, hay aquí en... No sé si es en la calle Correo que hay una placa en el suelo al diario Eguna, que es el primer diario en euskera, pero otros diarios o otras asociaciones, pues no ha tenido nuestro querido ayuntamiento a bien poner. Por ejemplo, donde estaba la redacción del periódico El Liberal, en Obispo Urueta, sí, y demás. Bueno, pues no ha tenido... Bueno. Bueno, es curioso cómo la historia siempre utiliza a las mujeres, incluso la Revolución Francesa, bueno, no sé si viene a cuento, pero incluso la Revolución Francesa, cuando las mujeres lucharon, pues muy bien, pero cuando consiguieron la Revolución, pues seguir adelante, las mujeres también quisieron gobernar y dijeron no, o cocina o guillotina, dijeron las mujeres. Entonces es curioso como la historia, y nos sigue utilizando a las mujeres, siempre nos están utilizando. No podemos salir de este círculo alguna vez, no sé, es una lucha constante en tu casa y en todos los sitios, no sé. No, bueno, yo de segunda clase. Hay que ser optimista en esta vida, y también hay que ver todo lo que hemos conseguido, que es mucho, es decir, las mujeres hemos conseguido muchas cosas. Todavía no tenemos esa igualdad real en algunas esferas, pero yo lo que creo es que el movimiento feminista, este periodo republicano, nos enseñó de alguna manera cuál era el camino que luego hemos ido siguiendo, pues bueno, la transición. Lo que pasa es que tenemos un largo invierno ahí, tenemos una dictadura franquista con una represión de las mujeres a todos los niveles, ¿no? Entonces, claro que cuesta, claro que... Y luego, bueno, pues que vivimos en un momento en el que quizás el discurso de la igualdad, pues... entre los jóvenes. Pero esos eran franceses. Sí, sí. No solo aquí. No, no, en todas partes. Eso pasa en todas. Guillotina, pues toma. Bueno, ¿alguna cuestión más? Bueno, pues si no, levantamos la sesión y recordaros, no faltéis, este viernes a la presentación del libro de Joseba Ciolaza, Voces de la República, que promete ser muy interesante.